Maquisa, acá, 3, 4, 5, 6. Esta es una rara tocata nueva, por supuesto, la Rock and Pop. ¿Cómo son tus días? Yo no tengo mucho, pero con lo que tengo me conformo. Bajo la escalera de un tren tomo un sorbo. Prendo el califón, le doy comida a mi gata. Cuchito mi suco se levanta de la cama. Miro al horizonte a través de mi ventana, donde se dibuja el puente panamericana. Un minuto de silencio se transforma en una hora. El tiempo de rodilla reposa mi brora. Yo sola en mi cuarto, un cuarto para las 7. Enciendo la TV misma. Cara sonriente, lente, me paro zoom y me acerco. Mejor me abrigo a tomar aire fresco. En mi mochila buena que el para ponerlo en mi Walkman. Camino sin ruta porque no tengo ningún plan. Me lleva por 100, por favor, señor migrero, que solo me alcanza para dos micro. Mi dinero, digo gracias, me subo y me acomodo en un asiento. Las hojas de los árboles se mueven con el viento. ¿Vos soy la Ana? A veces no. ¿Por qué no te sé algo más cool? Porque este día que estoy rimando es cualquiera. Ajá, no ve que también hay días que son banales. Eje, mejor me siento en un banco tranquilo. De paseo, oh, ajú, juju, jumada. Tranquila y relajada. Broncas me provocan, carcajajajada. Me alzo, un paso, dos pasos, tres pasos. Me canso o es que acaso dejo mi trazo. ¿Cuándo me desplazo? Fondo y la forma. Menos mal que me sigue a todas partes esta sombra. A veces pienso que pienso demasiado. Que me cuestiono mucho cuando no es necesario. El cuento sigue su curso, el cuento sigue su flow. Cada uno distinto actor en distinto show. Balance yin yang, dipi dipi tang. Como culán de gang, sin clan, sin gang. Energía, la poesía, melodía. En este día donde llega el máximo punto de mi equilibrio. Mi vida compuesta por pluma y ladrillo. Y yo bajo este fuego que alumbra bastante poco. Llega choco, troco, te toco, te toca. Te toco, te toca. Te toco, te toca. Te toco, te toca. Señoras y señores, esto es Maquisa en esta casa, las raras tocatas nuevas. Anunciamos la presencia de Guatón acá. Guatón en el escenario, demencia local. Sí. Yo anuncio la presencia de mi padre. Sí. Bueno, cuando queráis nomás, Gastón. Bien. ¡Bacán, mijito! ¡Buen tema! ¡Este es mi gasto mierda! Un levero.